donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. La radio en directo en esta tarde de martes. Ya lo sabéis todas y todos, la borrasca Leonardo nos ha hecho cambiar los planes de cara a mañana. Se suspenden las clases en toda Andalucía, menos en la provincia de Almería, donde al parecer no hay tanto riesgo, según las autoridades. Y esto nos obliga, ya solo la suspensión de las clases lectivas presenciales, nos obliga a cambiar nuestros planes. También es verdad que las autoridades nos recomiendan no salir de casa si es posible, si podemos teletrabajar, hacerlo, no coger el coche para los desplazamientos si no es absolutamente imprescindible. Por eso hoy os estamos preguntando cómo os planteáis el día de mañana, qué vais a hacer con los niños, si podéis teletrabajar, si tenéis, por el contrario, un trabajo esencial que os obligue mañana, por ejemplo, a doblar turno, si vivís en una zona inundable o de muchas precipitaciones, o cerca de un río o un arroyo. Mensajes de WhatsApp y audios de WhatsApp y notas de voz al 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. Muy buenas tardes, equipazo. Pues mañana estaré en casa, estará mi marido, que tampoco trabaja, tiene que estar operativo por si hay que alguna incidencia, porque es jardinero del ayuntamiento. Y entonces, si alguna rama, algún árbol, pues tiene que estar operativo, pero no va a salir a la calle. Entonces yo estaremos aquí disfrutando de mi Valeria, de mi nieta de 3 años, estaremos aquí porque tampoco tiene guardería. Estaremos en casa pues disfrutando de ella, jugando con ella, y mañana será un día pues distinto al resto de los demás días, pues eso, tranquilico y ya estáis disfrutando. Mi hija y su marido está de viaje y se quedarán, por eso, por el temporal, se quedarán aún en el viaje otro día más, pero ya está. Así que un abrazo grande, cuidaros mucho todos también, y ya está, y estás tranquilo y ya está, en casa. Bueno, un abrazo grande. Soy Loli de Bailén. Muchas gracias, Loli. Gracias y un besito para Valeria. Qué importante el trabajo también del marido de Loli, los jardineros. Claro, ¿eh? Fíjate, puede tener muchísimo trabajo porque tiene que tener cuidado con todas esas plantas y todos esos árboles que por culpa de los vientos y de la lluvia pues pueden modificar su situación en cualquier momento. Hay veces que sales por la mañana después de un día de viento y ves un montón de ramas por el suelo y al rato vuelves a pasar por esa calle y ya no están las ramas. Las ramas no se van solas. No. Y todo este tipo de restos de jardinería, de árboles, de plantas, pues ahí están también los profesionales de la jardinería para recogerlos y para quitarlos de la vía pública cuando tienen lugar pues escenarios como los que estamos viviendo en estos días. 670-940-200. Buenas tardes. Pues yo tengo que ir a trabajar. Soy limpiadora de edificios municipales y no puedo dejar de trabajar. Tengo que ir a trabajar. Venga, buenas tardes. Un saludo. Un saludo. Ánimo, ánimo, querida amiga. Hola, mi nombre es José Antonio y yo voy a dedicar el día de mañana a la memoria y el recuerdo, porque en estos días lluviosos, donde no se podía salir, mi madre me contaba pues cómo las memorias de la familia, por ejemplo, cuando llovía demasiado, las zonas del campo donde ellos trabajaban y vivían, de los olivares, se convertían en lago y lo inundaban todo. Y hay zonas del Bajo del Alquivir, todo eso, que todavía en la zona de Lebrija y los palacios pues se convierten en lagunas y se puede ir en barcas de un pueblo a otro. Y eso a mí me recuerda a, bueno, una vez que leí que ahí estaba un lago que se llamaba el Lago Ligustino, que era una laguna que había de la desembocadura del Guadalquivir desde Sevilla, en la época de los romanos, hasta Cádiz. Todo eso se colmató por el lodo del fango del río durante milenios y se convirtió en la marisma del Guadalquivir. Y todo esto pues lo cuento en mi libro Melodía Sagrada, que puede estar que lo podéis conseguir por ahí por internet, Melodía Sagrada de José Antonio Suárez. Un poquito de cultura andaluza y independiente. Ah, qué bien, José Antonio, que nos lo cuentes. Pues sí, absolutamente, sí, Melodía Sagrada. Pues un día te puedes venir a la radio y nos lo cuentas con más detalle. José Antonio, porque además me ha parecido muy bonito también lo que has dicho de dedicarlo a la memoria y al recuerdo, ¿no? De eso, de cuando llovía también y cuando éramos pequeños y qué hacían nuestros abuelos y qué hacían nuestros padres. Y qué buena manera para entretener a los niños, ya que los tenemos en casa y no hemos podido ir a trabajar, pues a lo mejor también se le puedan estar contando todas estas historias. Si mañana podemos evitar un rato las pantallas, pues también mejor, ¿eh? También mejor. Ya sabéis que somos de la Liga Antipantallas para los niños, especialmente para los niños, también para nosotros, que también nos hace falta descansar muchas veces de las pantallas. Claro que sí. 670-940-200, estamos compartiendo la radio con vosotros y vosotras y os estamos preguntando, nos estamos preguntando cómo planteamos el día de mañana. Buenas tardes, Andalucía, y a todos los andaluces del mundo entero. Yo me encuentro entre la zona de Grazalema y la zona de Ronda, donde había muchas inundaciones, y creo, por el aire, que no va a ser tanto para tanto. Estamos con los daños de Valencia, con los daños del tren, estamos muy perjudicados mentalmente. Creo que tendríamos que sopesar más las cosas y cuando lleguen las cosas, pues empezar a prepararlo todo. Es bueno prevenir, pero asustar es más malo. Ojalá no sea para tanto, pero efectivamente prudencia y precaución. Ese es el mandato. Y oye, y si Leonardo pasa y ni nos mira, allá que se vaya. Prevenir nunca está de más. Prevenir claro nunca que está sí, de más. Eso no molesta a nadie. Sobre todo cuando nos lo dicen las autoridades. Son las primeras que nos están pidiendo ese ejercicio de prudencia. Si no lo hacen, luego nos enfadamos. Ojalá, tenga razón este oyente y al final no sea para tanto. Ojalá. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy trabajo. Yo soy repartidor de paquetería y tenemos que trabajar. Bueno, pues otro será hasta profesional, que efectivamente. Bueno, hasta un punto tendrá que ser. Si no se puede pasar por un sitio, si hay peligro en alguna parte, seguro que este señor también puede parar en algún sitio y decir por ahí no paso y no paso porque no puedo y ya está. Mañana, si nos da tiempo, hablaremos también con expertos que nos aconsejen qué hacer en estas circunstancias. Claro. Pero claro, después cada uno es cada uno, cada empresa es cada empresa y es muy difícil. No, pero no creo que nadie debe arriesgarse. Por supuesto que no, por supuesto por nada, que no. Lo vamos, primero es mantener nuestra integridad. Preservar, sí. Por supuesto que sí. 670 940 200. Este es nuestro WhatsApp. 670 940 200. 670 940 200. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Pues en mi caso, yo tengo la suerte o la fortuna de trabajar únicamente 6 meses al año y el resto de meses, bueno, pues me dedico a gestionar mis negocios y mi historia. Y entonces mañana no trabajo, con lo cual me quedo en casa con los niños y ya ha habido varios vecinos pues que me han sugerido la posibilidad de quedarme yo con sus hijos. Claro. Así guardería que veo, improvisada. Y me voy a pegar una mañana rodeado de 7 u 8 chiquillos. Así que bueno, paciencia. Paciencia. Ya prepararé algo para merendar a media mañana. ¡Qué bueno! ¡Qué entretenido vas a estar! Vas a estar súper entretenido. Bueno, ¿eh? Y qué generosidad más grande. Hombre, qué además bien. De verdad. Oye, dile al vecino que ese se queda, que a ver si le podemos dejar al niño. Ya te compensarán de alguna forma. Seguimos escuchando vuestros mensajes. Mañana te llamamos, yo por cierto. Lo veo perfecto. ¿Eh? De ponerte la cremita antes de que salga la rosadura. Claro. Y así los padres que llevan a los niños al cole no entran con el coche en el aula. Que lo veo de arte. Pero lo que trabajamos en grandes superficies, llámese supermercado, llámese de ocio, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque desplazarnos tendremos que desplazar. Pero bueno, yo me he comprado unos manguitos y una piragua, por bueno, si acaso. Que no falte el humor. Buenas tardes. Buenas tardes, que no falte el humor sin duda alguna. Y al anterior oyente que mañana lo llamamos para que nos cuente cómo va la guardería. Exacto, cuántos niños le han dejado al final, si son buenos, malos o regulares, si son traviesos o son tranquilos. Qué bocadillo he preparado de media mañana. Eso, y qué juegos han hecho. 670-940-200. Buenas tardes. Pues mira, pues mañana tengo que... soy chofer y tengo que ir a Puerto Real, en Cádiz, a recoger un contenedor y luego tengo que subirlo a Portugal. Así que para mí mañana es un día normal y corriente. Vaya. Como todos mis compañeros que estamos aquí trabajando en la rosca. Así que señores, mañana cuidadito. Eso es, mucho cuidadito. Y hacerle. Trabajar, hay que trabajar. Y todo el que pueda estar en su casa, que lo disfrute. Mucho cuidadito, por Dios, claro, es que mucho cuidado. Todo esto depende de la naturaleza de tu trabajo. Si llevas un camión o llevas un transporte, obviamente desde tu casa no puedes. Claro. Eso está claro. También depende de la responsabilidad de las empresas que, viendo esta situación, puedan decir, oye, pues a lo mejor en determinadas horas del día vamos a aparcar. A parar, Vamos a parar. Pero bueno, eso ya, insisto, depende de cada empresa. Si lo podemos posponer para el día siguiente, en fin. Desde luego, a los que tengáis que trabajar sí o sí, si no os podéis librar de ninguna de las maneras, si no podéis parar para evitar el riesgo, desde aquí os pedimos toda la precaución y os damos todo nuestro ánimo, desde luego, y sobre todo también a esos que están en carretera. Es que en carretera es un riesgo doble, digamos. Y poned la radio, por favor, porque sí que estaremos puntualmente las 24 horas del día contando todo lo que está pasando. Los de la radio vamos a seguir aquí, los de Andalucía ahora, como todos vosotros y como todas vosotras. Hola, buenas tardes, soy Jonathan, de aquí de Málaga. Soy repartidor de piezas de recambio de coche, reparto a talleres y tal. Vivo al lado de un pueblecito, Villanueva de la Concepción se llama. Vivo prácticamente en mitad del campo. Allí vivimos muchísimas familias que se separa por un río, digamos, de la carretera principal hacia donde nosotros vivimos. Ese río tiene un puente. El puente, cada vez que llueve, o sobrepasa el agua por encima, otras veces ha roto la carretera, otras veces ha roto el puente, nos hemos quedado veintitantas familias muchas veces incomunicadas. Y nada, esta noche, pues, como de costumbre, pues allí ya sabemos lo que hay que hacer. Y nada, esperemos que todo salga bien y que todo el mundo tenga mucho cuidado. Que paséis buena tarde y eso. Muchísimo cuidar la carretera, que tampoco buen sitio para estar lloviendo. Desde luego, Jonathan, un abrazo, mucho cuidado y nuestro saludo y nuestro beso para toda la gente de Villanueva de la Concepción, y mucho cuidadito mañana, mucho cuidadito, por favor. Buenos días, equipo. Pues nada, mañana el que pueda disfrutar del agua, de todo lo que caiga, que lo disfrute. Yo tendré que ir para Marbella seguramente para trabajar con el mármol. Este equipo, que después viene el verano y nos quedamos también de la calor. Un abrazo muy fuerte de aquí de Alpuata, de Málaga. Un abrazo para ti, amigo. Buenas tardes. Pues nada, yo mañana no trabajo. Yo trabajo un día de cada cinco, su trabajo en sanidad, un trabajo esencial, pero trabajo un día de cada cinco de guardia y no me toca hasta el viernes. O sea que en ese aspecto en casita. Pero no obstante, yo y otros tantos más, todo Andalucía, en toda España, soy voluntario de Protección Civil, con lo cual pues me tocará estar al tanto de lo que pueda ocurrir, por si tenemos que intervenir, esperemos que no, y aunque no lo descarto. Yo vivo en Coria del Río, una localidad ribereña, y el río Guadalquivir está que da miedo. O sea, en fin, que para eso estamos todos los voluntarios de Protección Civil pendientes y al servicio de nuestros conciudadanos. Pues gracias, amigo. Buenas tardes, equipo. Gracias, querido, y un abrazo para toda esa gente, todos los voluntarios de Protección Civil. Qué importantes son, qué importantes fueron el otro día en Adamuz. Los vimos trabajar, los vimos dejarse la piel y siempre están ahí cuando hacen falta, y son voluntarios. Pero excusadme, no preocuparte, que pone que el colegio en armería. Yo, ajustando cuenta, si salimos de aquí a las 4 de la mañana, a las 8 están los niños en armería en el colegio. Y llegamos un poquito antes, pues lo dejamos en el aula matinal. Y si es fútbol, lo dejamos en el comedor. Coño, cuando vean en Almería llega una jarta de niños, no lo van a recoger, lo van a zapatar, ¿eh? ¡Qué grande, qué grande! O sea, que la idea es llevarse a los niños mañana a Almería, al colegio. Venga, el primero que entramos por la provincia de Almería, el primer colegio que veamos, ahí. Ahí se toman los niños. Hombre, el que viva en Granada, el que tenga los niños en Granada, a lo mejor, o en Jaén, el que los tenga en Huelva, complicado. En Ayamonte. No sé yo. No sé yo, no sé yo. En tren no vaya ahí. Muy bueno, muy bueno. Un besazo, qué buena idea, ¿eh? Buenas tardes, familia de Andalucía. Pues yo a ver cómo lo hago mañana. Según una manezca, trabajo cerquita, pero a ver cómo está la cosa por aquí, por Sevilla. Vivo por Pino Montano y tengo que ir a Nervión. Y pues mañana si voy, tengo a las tres niñas que cuido, las tendré en casa. Pero vamos, si lo vemos complicado, tampoco abajo vive la abuela y el padre teletrabajará. Así que según lo vea. Pero vamos, voy a estar tranquila porque mi hija trabaja en una guardería, ella vive en Cádiz y va todos los días a Alebrija. Y al cerrar mañana la guardería, los colegios y eso, pues por lo menos ya me queda esa tranquilidad. Ya lo más de eso que llevo es a ver cuando saco a mi pastor alemán. Esta es la tarea que claro, hoy a los perretes hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Con estos días de lluvia, que está el pobre ya desesperado. Claro, que se da la vuelta a la manzana. Claro que sí. Venga, cuidaros todo. Besitos. ¿Y tú? Igualmente, igualmente, querida amiga. Claro, la circunstancia y la casuística en las grandes ciudades también depende del transporte público. Claro. De cómo funcione o no funcione el transporte público. Exacto, y del barrio donde vivas, porque claro, hay barrios que casi no se enteran cuando llueve y hay otros barrios que se ponen imposibles. No sabemos a esta hora todavía si habrá un servicio normalizado de autobuses, de metro, por supuesto de trenes de cercanías, en fin, todo eso de alguna manera u otra se verá afectado o se puede ver afectado en una situación tan compleja como la de mañana. Estamos recibiendo, escuchando vuestros mensajes, vuestros audios de WhatsApp y vuestras notas de voz aquí en Andalucía Ahora, en nuestra línea abierta, el 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Hola, muy buenas tardes. Pues yo aquí en Sevilla, mañana trabajo también porque trabajo de chofer y tengo que estar trabajando, pero con el perca que se presenta mañana, poca gente me parece a mí que va a salir también a la calle a coger medio de transporte. Justo, lo que hablábamos. Exacto. En este caso, claro, chofer, pues no sé si a lo mejor de algún servicio de coches, no sé, de plataformas, pero efectivamente, mañana desde luego va a haber menos gente en la calle, eso es seguro, ¿eh? Yo no sé si con este panorama a alguno le puede dar por ir a un supermercado, a una gran superficie, pero desde luego los que haya van a ser poquitos. Mañana estoy pensando en repartir con la furgoneta, voy a repartir con la barca. ¿Sabes si hay alguna barca disponible a buen precio de alquiler? ¿Un día? Aquí, por ejemplo, en Sevilla, si te acercas al río, las piraguas, ¿eh? Sí. Ahí tienes piraguas. Y después, bueno, pues la barca Las Toys, ¿no? Que son las más... y que hemos visto ya alguna vez a gente que ha tenido que coger una barquita para sacar flotado de pato. Que sea, que todo sea eso, ¿eh? Que todo sea eso. Ojalá. Estas medidas de previsión solamente sirven para los que pueden teletrabajar, pero ¿y los demás? ¿Qué hacemos con los demás? Vamos a ver qué hacemos, sí. Una idea, la urbanización conocen a estos niños como los Piggy Blinders, así que imagínate cómo voy a estar. A base del exatito toda la mañana, que te voy a contar. Ánimo, ánimo, amigo, ánimo. Va a ser un día complicado. Piggy Blinders. Buenas tardes. Yo mañana no trabajo, pero no trabajo en contra de mi voluntad, porque yo soy conductor de camión. Y resulta que llevo dos descargas, pues la primera que tenía que hacer, al llamarlo me han dicho que no van a trabajar. Y ahora la segunda que tenía que hacer, me están llamando de que ellos sí están abiertos. Y cuando le he dicho que no podía descargarlo, ¿vale? Encima se han mosqueado. Y aquí el único perjudicado soy yo, que voy a llegar un día más tarde a mi casa. Un día, y si me cuadra todo, porque si no, me como más tiempo. Desde luego tenemos que entender la situación, y sobre todo de los que están en la carretera, de los que están al volante, que son momentos muy complicados para ponerse con un camión y para... Hay que poner voluntad en esto y ser todos un poco comprensivos. Por parte de todos. Tenemos muchos mensajes, muchos audios de WhatsApp, muchas notas de voz. Venga, uno más. Y después, si nos da tiempo, recuperamos más mensajes en el 679-40-200. Aquí estoy, crónica de una cola en el Decathlon. No hay camping gas, tercer Decathlon que estoy y no encuentro camping gas. Botas de agua sin esto. Manguito, tres mujeres delante mía se lo han llevado. Yo no sé de los niños que hace mañana se tendrán que quedar en casa con esto de que no hay colegio. Sí he encontrado 15 metros de cuerda, con lo cual a Yorsai que tengo lo puedo descolgar desde el tercero para que haga pipí y lo vuelvo a subir. Con lo cual, con eso estoy aviado. Y pan bimbo llevo para comer por si se va la luz. Y mortadela. Así que esperemos llegar jueves vivo. Un poquito de guasa, señores. ¡Ole! ¡Qué grande! Imaginación al poder. El Yorkshire sale a hacer pipí, sí o sí. Por el balcón, con la cuerda de 15 metros. A lo mejor están también haciendo acopio de eso, de camping gas y de pues manguitos. Sí, no te extrañe. No sé. Venga, pues 6 de la tarde, 26 minutos, estamos en Andalucía ahora. Estamos pendientes, por cierto, de establecer una conexión con Jerez. La alcaldesa de Jerez comparecía a partir de las 5:30 ante los medios de comunicación. Sabéis que allí la situación es bastante complicada porque ya la semana pasada se desbordó el río Guadalete, y con esto de lo que viene mañana con la borrasca, a partir de esta noche, con la borrasca Leonardo, pues la situación se complica mucho más. Vamos a hacer una pausa y después... Si nos da tiempo, si todavía tenemos tiempo, hasta las 8, pues recuperaremos más de vuestros mensajes en el 670-940-200. Y ahora voy a pensar lo de los 15 metros de cuerda, ¿tú crees que le va a dar? Andalucía ahora con Javier Benítez, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Al final de la tarde, el mejor repaso de la actualidad y el análisis más completo lo tienes en El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Con toda la información, con las últimas horas, con los asuntos de interés. El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. De lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Andalucía ahora con Javier Benítez. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Andalucía, ahora 6 de la tarde, 27 minutos. Seguimos de reojo, pendientes de la borrasca Leonardo y de todo lo que ha motivado esta decisión de suspender las clases. Se ha puesto en prealerta, por cierto, también a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, por si fuera necesaria su presencia. Y precisamente estábamos pendientes de poder conectar de nuevo con Jerez, con nuestro compañero Fernando Chacón, que estaba en la rueda de prensa, la comparecencia que ha tenido lugar hace tan solo unos minutos de la alcaldesa jerezana María José García Pelayo. Fernando, de nuevo, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Javier, de nuevo. Pues sí, acaba de terminar esta rueda de prensa donde el Ayuntamiento de Jerez, la alcaldesa, en este caso, ha comunicado cuál es el dispositivo que se va a poner en marcha, de hecho ya está en marcha, para hacer frente a algo que realmente no sabemos a qué nos enfrentamos. María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, muy buenas tardes. Gracias por atender en directo a Canal Sur Radio. No, por Dios, gracias a vosotros, gracias a Fernando y a Javier. Gracias siempre también. Alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cuánto ha dormido en los últimos días? Bueno, esto es tremendo porque vamos de una en otra y además han sido días complicados también los días previos. Pero bueno, desde hace una semana prácticamente en alerta permanente, creo que hemos hecho bien porque eso nos permite afrontar con orden con coordinación entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación, pues esta nueva tormenta, que nadie sabe quién es Leonardo ni qué es lo que nos va a traer Leonardo, pero Leonardo la verdad que bueno, impone tela. Así que estamos bastante coordinados y al menos hemos ganado algo. Hemos perdido sueño, pero hemos ganado seguridad para la ciudad. Nosotros decimos que todavía no le hemos visto la cara a Leonardo, pero ya nos cae mal, alcaldesa. Nos cae fatal, nos es cae caribeño, Javier, es caribeño. Pues nada, eso, que... bueno, te puede dar, en fin. Sí. Así que físicamente, bueno, pues tiene que ser moreno, seguro. Alcaldesa, la situación en Jerez, sobre todo en la zona rural, ya es bastante complicada de por sí, porque la semana pasada se desbordó el río Guadalete, uh-huh. Hay cientos de personas, 600 vecinos ya desalojados. Claro, eso complica mucho lo que puede venir mañana. Claro, eso lo decía Juanma Moreno esta mañana también y hemos tomado todos los alcaldes y alcaldesas nota, ¿no? El problema es que llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, ¿no? Además que se esperan 700 litros, 600, 700 en Grazalema, 200 en Jerez y claro, la situación va a ser doblemente complicada porque va a llover mucho más de lo normal en Jerez, mucho más de lo normal en Grazalema y todo ese agua parece que va a caer en las próximas, bueno, en las 12 horas a partir de las 12 horas, es decir, de 12 de la noche a 12 de la mañana, ¿no? Eso lo que va a tener, bueno, pues nos va a concentrar el problema en muy pocas horas, horas que se van a hacer eternas y horas que tenemos que abordar pues con muchísima seriedad. Además, Javier, sí, lo que decían, ¿no? Que lo que comentábamos, ese agua que cae en la sierra, que se está hablando de cantidades enormes, 600, 700 litros por metro cuadrado, al final van a llegar aquí a Jerez, ¿verdad, alcaldesa? Claro. Sí, tarde o temprano van a llegar, el río ya lo tenemos en alerta roja, con lo cual, bueno, pues eso complica mucho la situación. Y luego lo que lo complica, Javier, y tú conoces muy bien Jerez, sí, es que ya no solamente afrontamos una inundación compleja en la zona rural, sino que también vamos a afrontar una situación o una inundación complicada en el casco urbano, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido que crear nuevos dispositivos de seguridad, de servicios públicos para la zona urbana y a la vez la zona rural. Así que, bueno... ¿Cuáles son las principales medidas que ha anunciado la alcaldesa en esa comparecencia que ha tenido ante los medios? Lo más importante, nuevos desalojos en la zona rural, en este caso fueron en la vez anterior, la semana pasada 650, en este caso llegaremos a en torno a 900 personas, hay ya 150 que están realojadas, el destino de estas personas será Chapín, ahí tenemos un dispositivo montado a través de con trabajadores sociales, medidas de seguridad importante para atender a menores, a personas en riesgo de exclusión, sin techo. Estamos haciendo un trabajo muy importante para recoger a los sin techo de la calle. Ya tenemos 7 sin techos para que la gente garantice la seguridad, pero en este caso también la vida, ¿no? Importante también, esta tarde se corta ya la recogida de residuos, se corta también todo el tema de transporte público, hasta nuevo aviso, vamos a intentar que sea lo antes posible el recuperar estos servicios. También importante, calles cortadas en zonas especialmente sensibles, igual que hay zonas desalojadas en la zona rural, pues hay calles cortadas en el casco urbano, ¿no? Hemos hecho un dispositivo especial de limpieza de invernales, de control de árboles. Lo que pasa, lo digo siempre, digo, es complicado, bueno, estar en todas, estar a todas, que no ocurra nada cuando no sabemos realmente, y lo decía antes Fernando, yo lo he comentado antes, no sabemos realmente a lo que nos enfrentamos porque esta tormenta, esta borrasca, esto lo que sea, bueno, pues es nuevo, no lo hemos vivido nunca y no lo ha vivido Andalucía. Entonces, bueno, vamos a ver, organizados estamos y preparados estamos. María José García Pelayo, una última cuestión. Usted también es presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entiendo que la alerta les llega desde otros muchos puntos de Andalucía y de la geografía española, ¿no? Por supuesto que sí. Esta mañana lo decía Juanma, especialmente la tormenta va a estar en Jerez, perdón, en Andalucía, Huelva. Y Andalucía casi completa, salvo por ahora Almería. Y bueno, agradecer a todos los que van a hacer posible que el dispositivo lo pongamos en marcha. Importantísimo también vuestro trabajo. Antes que parece que te he invocado, de verdad, Javier, porque he terminado diciendo, y voy a llamar ahora al presidente de la Asociación de la Prensa de Jerez, Javier Benítez. Yo le decía, pues vas a hablar con él en directo en breve. Transmisión en breve, de pocos minutos. Sí, transmisión de pensamientos. Estamos llamando a todas las asociaciones asociaciones, a todos los colectivos, ONG, confederaciones, etcétera, que trabajan en la ciudad. Y bueno, darte las gracias porque sé que los periodistas hacéis un papel fundamental, no solamente trasladar la información veraz, porque hay mucho bulo, Javier, de verdad, eso sí. Es importante que evitemos los bulos en situaciones como esta. Y luego también, bueno, porque, bueno, de alguna manera estáis a pie de calle en unos momentos de lluvia, en momentos difíciles. Así que agradeceros todo lo que hacéis y de verdad la información que trasladáis. Es nuestro trabajo, María José García Pelayo, ya alcaldesa de Jerez. No, ya hemos hablado. Nos damos ya por hablados. Sabe que Jerez te quiere. Un beso grande. Es lo mismo. Venga. Muchísimas gracias, ahora, alcaldesa. Javier. Gracias. Ahora, gracias, ahora, Fernando ahora. Chacón. Gracias, bueno, compañero. Pues, Javier, lo decía la alcaldesa, despedimos a María José, muchas gracias. Pues la verdad es que la situación en la que ha descrito con nosotros en esta entrevista, cuando ha venido para mí, me ha dicho, ¿podemos sentarnos? Porque realmente yo creo que son muchas horas, está pues ahí al pie del cañón, de hecho vuelve a reunirse ahora con el CECOP, y son horas pues muy complicadas, y como nos decía, no sabemos lo que se nos viene. La verdad es que no sabemos, pero sí que lo importante es estar preparados, ¿no? Y yo creo que el ayuntamiento pues ha puesto en marcha un dispositivo muy amplio en las Jerez rural y en las Jerez urbanas, que no recordemos que aquí vamos a tener también problemas en la ciudad. Gracias, Fernando, gracias al trabajo de toda la delegación de Canal Sur en Jerez. Seguimos en contacto y contando la última hora. Gracias, querido. Gracias, querido Fernando. Gracias a ti, un abrazo. 6:35. Y ahora, Mariló, queremos contar la historia de una mujer víctima de violencia de género de Málaga que busca a su perro. Su perro Benji, al que dejó al cargo de su supuesto maltratador al huir. Una historia que arranca en un contexto de violencia machista. La víctima, incluida en el sistema Biogen, tuvo que abandonar de forma urgente su domicilio para ponerse a salvo e ingresar en un recurso de protección. No pudo llevarse consigo a su mascota, Benji, un cachorro de menos de un año. Quedó bajo la custodia del agresor. Y ahora ella busca a Benji y nosotros, oye, pues queremos ayudarla a encontrar a Benji. Yo estoy convencido de que la va a encontrar y va a volver a sus brazos. Patricia, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Patricia, cuéntanos, ¿cómo es Benji? Que ya tenemos a toda la audiencia y a toda la familia de Andalucía ahora con las orejas bien abiertas para que tú nos cuentes cómo es tu perrito, por si lo vemos o tenemos alguna pista de él, poder ayudarte a encontrarlo. Mi perrito es un perrito de 4 años. Él es un perrito criollo, es enrazado. Con una perrita criolla, con un, ahorita olvidé el nombre de la otra raza del papá del perrito. Él es como tigrillo, café con beige, sí, con sus ojitos color miel. Es un perrito, no es agresivo, es un perrito muy tierno. Siempre estuvo casi que solo conmigo. Lo sacábamos a pasear, pero el perrito no convivía con otros perritos ni con otras personas porque éramos los dos solitos. Porque claro, Patricia. Siempre. Te quería preguntar, supongo que en una situación tan delicada como la que tú estás pasando desde el punto de vista emocional, con esa denuncia de violencia machista, echas de menos mucho el apoyo que te puede dar tu mascota, ¿no? En estos momentos, ¿no? Sí, sí. Y más que echarlo yo de menos, me angustia cómo se está sintiendo él. Porque antes, cuando yo lo tomé, antes que yo tomarlo a él, él fue el que me eligió a mí. Porque habían varios y yo los puse y el que se vino primero hacia mí fue él. Entonces él fue el que me eligió a mí y yo lo crié desde pequeñito. Tenía 2 meses cuando lo recogí, cuando lo tomé. Y porque una hermana de mi ex esposo fue el que nos lo dio. Él fue el que me eligió a mí. Entonces la angustia mía es cómo está él. Claro. Como la tristeza que él debe estar sintiendo de no tenerme. Claro, porque como tú bien dices, es lo que suele pasar con los perritos adoptados, que normalmente son ellos los que eligen a sus nuevos dueños, y entonces tú te sientes muy unida a él, y ahora sin él, pues tú te sientes sola, pero temes más por lo que esté sintiendo tu perrito que por lo que estás sintiendo tú. Pero tú lo necesitas, y por eso este llamamiento y esta necesidad de encontrarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí, porque éramos, él era mi compañía y yo era su compañía. Patricia, un besazo. Porque... un besazo desde la radio, y te vamos a ayudar a buscar a Benji, y vamos a, a celebrarlo contigo él cuando lo encuentres. Él tiene un distintivo. De su collar, su collar tiene una cinta reflectiva que yo le coloqué para poderlo ver en las noches cuando lo sacaba a pasear. Ajá. Esa es el distintivo que tiene su collar. Su collar ahorita en la fotografía aparece con su nombre, pero ya su nombrecito se le había borrado del collar. Pero ese es el distintivo ahora, de un reflectivo que yo le había puesto en su collarcito. ¿Has colgado la foto en las redes sociales, en internet? Sí, he colgado la foto en las redes sociales, y de hecho me siento muy agradecida porque ha tenido 3.400.000 visualizaciones, y lo han compartido mucho, y agradezco eternamente a todas las personas que me están ayudando a encontrarlo, y espero, tengo mucha esperanza de que lo voy a encontrar. Claro que sí, Patricia, va a haber final feliz. Nosotros vamos a ayudarte en la medida de lo posible, hoy haciendo pública tu historia. Ya sabéis, podéis teclear Benji, perrito perdido en Málaga, pues ahí tenéis la foto, la vais a encontrar en las redes sociales, como ha dicho Patricia, lo ha colgado, y pues si alguno tiene una pista de Benji, pues ahí tendréis también la información y el contacto al que podéis dirigiros. Patricia, muchas gracias, te mandamos un besazo desde Andalucía ahora, desde la radio. Mucho ánimo. Gracias a ustedes. Gracias. La violencia se comprende más allá de los niños, porque los animales también se incluyen, y la sentencia pionera precisamente fue el año pasado en Las Palmas de Gran Canaria. Arancha Moant es la jefa de servicio del equipo de atención a la mujer de Málaga. Ella ha trabajado, está con Patricia, conoce el caso de Patricia de primera mano. Arancha, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué importante, ¿no?, para la estabilidad emocional también de una mujer en un trance como este, el tener a su mascota, ¿no? Bueno, es importante, es prescindible, ¿no? Es mucho más que un simple perro, ¿no? Es un eslabón y un sostén en todo lo que es el proceso de recuperación y acompañamiento. Habéis ayudado, estáis ayudando a Patricia en ese proceso de búsqueda de Benji, ¿no? Sí, desde el primer momento en el que tuvimos conocimiento de que, bueno, pues había sido víctima, ¿no?, de esa violencia vicaria a través del abandono de su perro, pues activamos todos los mecanismos disponibles y todos los servicios a nuestra disposición, pues bueno, con la intencionalidad que a día de hoy, ¿no?, y hasta última hora, pues siguen activos con el fin de, bueno, pues que tengamos una buena noticia, ¿no?, la esperanza de que vemos con él y se encuentre. Arancha, hablando contigo, y hoy en un día tan señalado por las noticias y las alertas meteorológicas que tenemos, antes nos decías que en este tipo de situaciones, cuando las personas conviven más tiempo bajo techo porque no pueden salir a la calle, se puede dar un aumento de episodios de violencia machista. Sí, bueno, esto es muy interesante, ¿no?, y poco hablado, porque, bueno, cobra especialmente redundancia y fuerza, ¿no?, porque cada vez que hay temporales y una intensa situación de seguridad permanecer en casa, como bien mencionaba, pues los teléfonos de ayuda a víctimas se disparan, al igual que las búsquedas web de recursos de asistencia y demás, ¿no? Son más horas de convivencia con el agresor, menos testigos externos, un mayor consumo de alcohol y drogas, ¿no? También la sensación de control, pues, bueno, más aumenta por parte del agresor, el aislamiento forzado por la situación que vive la víctima. Entonces, claro, son situaciones e indicadores que dan, pues bueno, que se den contexto en situaciones de violencia con un mayor margen, un mayor porcentaje. Pues es una derivada que no teníamos, no habíamos visto, desde luego, en una situación de estas características en la que hablamos mucho, Arancha, pues de las comunicaciones, de no coger el coche, de tener cuidado, de no llevar a los niños al colegio, pero claro, no nos habíamos dado cuenta de que se disparan, como tú dices, pues las consultas de las mujeres víctimas de violencia machista. Así que lo que les podemos decir, si se ven en esta disyuntiva, es que pidan ayuda. Sí, correctamente, porque bueno, en estos tiempos, bueno, pues el silencio son aliados, ¿no?, del agresor. Ante cualquier señal, ¿no?, por muy mínima que sea, además, pues inmediatamente pedir ayuda, cuidar los recursos, simplemente vía telefónica, ¿no?, a través del 316, que es el teléfono que da la información, que no deja rastro la factura, el teléfono es anónimo y confidencial, y desde allí, pues bueno, se le ofrece todo tipo de información y asesoramiento para cada circunstancia. ¿Recordamos ese teléfono, Arancha? El 016. El 016. Canal Sur también, siempre lo recordamos, está contra la violencia de género y aprovechamos también que estamos hablando contigo para subrayar ese mensaje. Arancha Mohan, jefa de servicio del equipo de atención a la mujer de Málaga, gracias por compartir este ratito de radio con nosotros, ese mensaje que nos parece muy interesante y sobre todo ojalá, Arancha, podamos hablar en los próximos días para celebrar que hemos encontrado a Benji, al perrito de Patricia, ¿vale? Ojalá, gracias a ustedes por la voz. Gracias, gracias Arancha Mohan. Andalucía Ahora, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este miércoles 4 de febrero a conocerlo todo sobre el hidrógeno verde. Lo haremos desde la Casa Colón de Huelva, que acoge el tercer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, el principal punto de encuentro de la industria nacional e internacional del sector. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 4 de febrero, desde el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Con la colaboración del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Andalucía Ahora con Javier Benítez. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Reflexiones sin agujetas. Paco Reyero. Paco Reyero, que viene como cada martes montado en este elefante radiofónico imaginario, viene con un chubasquero de los buenos, de paño, de estos que no calan, pero ni aunque te metas debajo de las cataratas del Niágara. Él, que es un aventurero y que ha recorrido todos los continentes, sabe también hacerle frente a cualquier, a un Leonardo cualquiera, como este. Sí, sí, me voy a ir. Buenas tardes a todos y voy a ir directamente a un sitio a resguardo, me voy ir hasta el cine, al cine para ver una película. Ahora mismo está la sala llena, claro, todo el mundo está buscando un sitio donde estar calentito, sí, donde y no haya goteras. Gusto, claro, donde no haya goteras. Estamos viendo, Javier y Mariló, Ursus. Ursus es una película de romanos, claro. que es lo que pega ahora, que tiene. Una película de romanos, y ahí está la cristiana esclavizada Ligia. Está atada a unas cadenas y hay un forzudo, Ursus, que estaba trabajando con Quo Vadis en tiempos, pero bueno, ya lo salió de aquello y se fue en solitario y empezó a rodar películas en Almería, y ahí Ursus que se enfrenta contra un toro. Está luchando a brazo partido ese forzudo Ursus. Lo estamos viendo. Para tratar de liberar a Ligia, a la cristiana esclavizada. Qué momento en la tarde de Andalucía, señores. ¿Y esto quién lo hacía? Bueno, pues lo hacía Francisco López Barrilado, era el especialista. Es un especialista que ha trabajado toda la vida en Almería, ha conocido a los más grandes, ahora tiene 83 años, conoció a Schwarzenegger y el comentario que hizo sobre Schwarzenegger es un poco agarrado. O sea, quiero decir, hay unos niveles ya de confianza. Yo le enseñé lo que Schwarzenegger luego exportó en halterofilia y en deporte de musculación. Yo fui el maestro de Schwarzenegger. No me cabe la menor duda. Escuchemos a Francisco López Barrilado, una entrevista exclusiva que ha concedido en El Flexo. No muchos programas tienen la posibilidad de hablar con Barrilado, contando qué cualidades hay que tener un especial, qué cualidades tiene que tener un especialista o el género de los especialistas, sí, para hacer todo tipo de escenas de acción. Pues que estaba un poco ido, un poco chalado. Pero dice que es una locura controlada, una locura equilibrada el ser un especialista, ¿no? Son palabras mías, sí, señor. Somos brutos, pero con una agilidad mental, con reflejo y con lo que tenemos, porque no la jugamos. ¿Qué ha sido lo más peligroso que ha hecho? Porque se ha tirado de caballos repetidamente. Aquí peleaba a brazo partido con el toro. El toro no era un novillo. Era un toro de 300 y pico kilos. ¿Y cómo se llevaba usted con ese toro, Paco? De puta madre, era amigo mío. Me hizo amigo mío al terminar. Donde realmente se ha podido jugar algo más que unos huesos o músculos, donde se ha podido jugar la vida... En todas. Porque Antonio Benbenita lo mató una vaquilla, así que tenía que tener uno mucho cuidado, que luego tropieza uno y después de todo lo que ha hecho, se rompe en una ceja de sangre y se muere. ¿Cómo le encaja la voz aguardentosa a Barrilado? Porque claro, si tuviera una voz aterciopelada, pero esa voz que tiene le encaja perfectamente al personaje. Sí, bueno, fíjate la dimensión internacional de Francisco López Barrilado, que cuando alcanzó el estrellato ya era Frank Barry. Claro, porque había una... De Francisco López Barrilado a Frank Barry. Porque había una tendencia a americanizar los nombres, claro, para hacerlos populares. Pero bueno, María Luisa Merlo era Mary Merlon. O sea que estamos ahí, ¿eh? Estamos en ese... Y la Rita Cancino, ya sabemos quién fue, ¿no? Sí, Rita Hayworth. Vamos a escuchar a Barrilado hablando de cómo hay que trabajar en el mundo del cine. Yo estaba siempre pegado al director. No me iba yo a tomar whisky ni nada de eso. Mientras que la gente que venía de fuera, pues no mandar de Madrid, de Barcelona, de donde fuese, pues estaban en la cantina mientras no lo tenían que llamar para hacer una acción. Yo estaba siempre, porque estaba también un poco dificultado porque no entraba un duro en mi casa. Éramos cuatro hermanos y mi madre estaba sola. Tuvo usted una infancia muy dura, ¿verdad? Totalmente dura. Más, bueno, eso si se cuenta ni se lo cree nadie. Muchas ausencias. Sí, mi madre también procuró de que no nos faltara nada. Hombre, no estábamos enriquecidos en la cuestión alimenticia, pero por ejemplo, el comer, pues teníamos una habichuela y se la podía hacer un poco de carne, de lo que fuese, pues nos la comíamos. Una vida muy dura, sí. Una vida que nos lleva a esos rodajes, en los que la fisicidad, el exponer físicamente, lógicamente nos lleva a esos años. Ahora hay otros recursos que alejan lo físico, pero claro, Barrilado, además del mundo de la acción, también tiene el mundo de los contactos sociales, porque ha conocido a todo el firmamento. Claro. Conocido a... Sí, sabe que Schwarzenegger es agarrado, es que ha llegado muy cerca, niveles, pero hay del estrellato. Hay mucho más, escuchad. Bueno, he tenido también con el Raquel Welch, con la Brigitte Bardot, pues con todas las actrices, son chavalas que están en el mundo, no están en el cielo. Y con los actores, con uno que he tenido muchas es con Clint Eastwood. Yo le enseñé a morder el cigarro. Porque luego había que doblar las películas en varios idiomas y con el cigarrillo puesto en la boca, pues tenía que decir cualquier palabra y el vocablo pues no se veía mal, porque parecía que como había que funcionarla en muchas. Luego se hizo en muchas versiones las películas de Clint Eastwood. Yo trabajé en las tres, en la trilogía del dólar. Sabes las que son, ¿no? Como la muerte tenía un precio. Perfectamente. Por un puñado de dólares. Y el bueno, el feo y el malo. Exacto. Sí, sí. ¿Cómo se maneja usted con el inglés? Totalmente. Y ¿sí? Mal. Nada, en absoluto. Me lo daban en inglés. Sí. Y tal como yo lo leía, lo pronunciaba Totalmente mal. Totalmente mal. Dice Barrilado que tuvo durante un tiempo el teléfono de Clint Eastwood, pero que luego lo perdió, que claro, no se sabe muy bien, pero que mantuvo esa relación. Le enseñó a morder los cigarrillos en, uh-huh, en las escenas. Y bueno, y el poncho también se lo dio él. También. Lo tiene todo. Qué, o sea, bárbaro. Una capacidad ahí de, qué bárbaro, de fábula, verdaderamente. Qué gran personaje. Notable. ¿Eh? Frank Barry en la Frank tarde Barry de Andalucía ahora. Vamos a seguir con asuntos de interés. Vamos a escuchar esta sintonía que nos lleva a los inventos. Dio mucho que hablar el gatito que soplaba, sí, la sopa, sí, ha habido mucho comentario, sí, ahí. Vamos. Se han pedido varios en Andalucía, se han pedido, pero en no la llegan, última, ¿no?, semana. No terminan de llegar, será por esto del mal tiempo. Bueno, vamos a escuchar ahora el examinador automático de autoescuela que ya está en marcha en algunos puntos de Estados Unidos. QTPIE turns the driving exam QTPIE into a phone convierte el examen de conducir en un teléfono en el salpicadero. Sus cámaras duales y sensores observan la carretera y al conductor, puntuando la velocidad, los giros de cabeza y la adecuada conducción en el carril, mientras que una voz de inteligencia artificial guía cada maniobra y dictamina la evaluación final del alumno. Tras 300 pruebas piloto con el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Virginia, el sistema automatizado de pruebas de conducción ya funciona en 10 de los centros de examinación más concurridos. Se ampliará a 30 más a mediados de 2026 y se extenderá a todo el estado en 2027. Queremos ser el estándar omnipresente de evaluación de la conducción, afirma el director ejecutivo y fundador de esta inteligencia artificial para exámenes de conducir, Ravi Teja Chadalavada. Ravi Teja Chadalavada. Chabalavada. Ahí está. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que van otra a peña llevar al paro, no? ¿Mm? Hombre, yo me estoy, paro, ¿no? Yo me estoy acordando, ¿cómo hoy creéis que va a llegar esta la primera oyente que hoy nos ha mandado un mensaje? Era profesora de autoescuela. Me estoy acordando de ella ahora mismo. Uh-huh. Porque claro, esta mujer, si esto que, ¿dónde has dicho en qué estado es? Está en Virginia. En Virginia. Uh-huh. Si esto que de Virginia llega hasta Huelva o hasta Córdoba. Ya le va a decir si llueve. Uh-huh. Ya, efectivamente. Vamos a escuchar la reacción precisamente de un profesor de autoescuela, Baldomero Díaz de Entresotos, ahí es nada, con experiencia larga enseñando. ¿Qué piensa el sector aquí representado por Baldomero de este ingenio que comienza a desplegarse? El tema de dar clase todavía lo veo un poco difícil porque en el tráfico es una cosa impredecible todo, el alumno, todo el tráfico, los coches que te entran por un lado, por otro tal. Se está modernizando la cosa, los sensores, todo tal. Yo no lo veo muy claro. En lo que es el examen, lo que es los 25 minutos que dura un examen, pues sí. Pues sí, porque la máquina puede cantar los fallos que tenga sin discriminar nada, lo puedo hacer perfectamente, puede poner los fallos, evaluar, le dan la barema de evaluación y le puede suspender o aprobar al alumno. Se supone que un alumno cuando va a examen está preparado para coger un coche, que al día siguiente va a coger su propio coche y va a ir solo por ahí y no se va a matar ni va a matar a nadie. Eso es lo que es, de lo que se trata. Lo que es el examen, pues sí se ve factible, podría estar bien, se puede. Ahora, las clases del día 1, del día 0 al día que va a examen, lo veo un poco más difícil, un poco más complicado. Yo actualmente tengo ya una edad que me intento jubilar pronto. Yo creo que esto va a tardar unos años. Aunque digan que va muy inminente todo, pero están empezando en Estados Unidos con pruebas y tal, no lo veo yo todavía aquí en España que entre tan rápido. A Baldomero no le va a pillar, porque está a punto de jubilarse, sí, no le va a pillar. Baldomero tiene ganas de jubilarse. Sí, sí, bueno, es lógico, el hombre. Como muchos, pero desde luego todavía le faltan unos años. Ah, vale. Lo que pasa es que Baldomero tiene disposición a que el tiempo pueda pasar rápidamente. ha expresado su voluntad, más que su realidad, ¿no? Que a ver si tarda mucho el invento, que mientras tanto yo voy cogiendo un poco la postura diferente a la que tengo. Ahora, vamos a escuchar un poco de música para hacer una última recomendación, Mariloli, sí, y Javier, que es un libro, se llama El canto de las sirenas, uh-huh, muy interesante, de Chris Hayes, publicado en Taurus, hablando sobre cómo mantienen nuestra atención, cómo están gobernando nuestra atención, en un sistema que es parecido al de las tragaperras, permanentes impulsos, constantes llamadas de atención. Cuando haces el conteo en el móvil del tiempo que le dedicas a verlo, claro, dices, ¿cómo le he dedicado yo hoy 7 u 8 horas al móvil? Si tiene 24 horas el día. Bueno, porque poco a poco, como la cucharilla de café, primero son 10 segundos, pero lo miras inmediatamente, vas sumando y te hace esa idea de un global verdaderamente apabullante. Y llamar la atención, captar la atención, es relativamente fácil, todos sabemos cómo hacerlo. Quiero decir, yo me pongo aquí a dar voces y empiezo a decir, llamo la atención durante un momento, sí, pero mantener la atención durante una hora, es decir, hacer un programa como este que no baje la intensidad durante 3 horas, eso es otro cantar, muy diferente. Por eso digo que merece mucho la pena este libro, El canto de las sirenas, que remite a Ulises, claro, cuando dice, oye, átame, le dice a la marinería, átame al mástil porque voy a perder la cabeza. Bueno, ahí está. Qué bonito. Pues nos ha encantado, como cada martes, recibirte, Paco Reyero, o debería llamarte Frank Reyer. Frank Reyer me gusta mucho. ¿Verdad? A mí me gusta, te veo Frank ya en los títulos Reyer de crédito, ¿verdad? Frank Reyer. Frank sí. Reyer. Sí, doble de acción de Javier Benítez. Lo tiene chupado, ¿eh? Lo tiene chupado. Cuando se va ahí a lo lejos, ¿no? El que va montado en el caballo, coño, ese es Reyero. No es Benítez. Gracias, gracias querido Paco. Que vaya muy bien. Gracias. Coge por la sombrita, sí, y sí, sobre todo coge la por canoa, sí, a cubierto. Ponte a cubierto. Gracias, querido Paco Reyero. Las reflexiones sin agujetas de todos los martes, que vienen a darle un plus de calidad a esta tarde de Radio Andalucía Ahora. Vamos a llegar a las 7, las noticias, y enseguida estamos por aquí de nuevo.